Prueba el nuevo tequila Lusitano. 100% de agave orgánico. Artesanal e inigualable sabor ahumado. Tequila Lusitano presenta... El Cuchitril. El único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente estamos por aquí en nuestro programa... ya estelar en Abasolo, el Cuchitril. Bueno, pues un saludo para todos los secuaces que nos acompañan esta noche. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a dejar que todos, pues saluden a nuestro auditorio, que no todos se presenten. Y posteriormente vamos a presentar a nuestro invitado especial en esta noche. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuchitril? Los saluda nuevamente su amigo Cipriano. Pues por aquí saludándonos y esperando seguir contando con su visita. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Elvirongas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Los saludos, su amigo Agapito. Ya no sé si son días, noches o tardes. Buenas noches, los saluda su amigo Juanca. Pues vamos a darle un aplauso a nuestro invitado. Mundialmente bueno, conocido como Poncho Tortillas. Bueno, pues un aplauso. Un aplauso por aquí para nuestro amigo Poncho. Bueno, pues muchos de nosotros todavía, cuando nos dijeron, no, pues es que va a venir Poncho, y nosotros dijimos, bueno, pues, ¿y a qué le vamos a entrevistar? Y hasta ahorita, fíjate, hasta ahorita estamos sabiendo que pues este cuate es todo un deportista extremo y pues a mucha honra, porque pues a lo mejor él no es originario de aquí de Abasolo, pero dice que ya se siente como si fuera de aquí de casa. Así es que, pues bueno, pues un saludo nuevamente aquí para nuestro amigo Poncho, y él se dedica al motociclismo. A ver, Poncho, buenas noches, platícanos. Sí, buenas noches. Tu sexo y todo. Pues para las fans, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Casado, soltero, divorciado, viudo, dejado. Gustos. ¿Qué onda? Pues, edad, 24 años, originario de Betania, Jalisco. Pues ya estoy establecido aquí en Abasolo, trabajando y pues sí, haciendo un poquito de deporte. Dice aquí el Cipriano, se me olvidan los nombres, pero dice Cipriano que es sexo masculino, hombre, hecho y derecho, ¿eh? No, macho nada más. Nuestro amigo Poncho por aquí, él compite en una categoría que muchos nos confundimos. A ver, pensamos toda la gente que en la categoría que tú compites se llama motocross. No es en sí el motocross, es algo que pronuncias ahorita, se llama enduro. A ver, explícanos un poquito en qué consiste esto. Pues yo entendí lo de la vaca, güey, ¿eh? Donde pasa la vaca, pasa la moto, cabrón. Entonces, pues, y si, ahí está. Y si hay vaca, hay hongos, güey. Y si hay hongos, ay, papantla, tus hijos vuelan. También, si hay hongos, puede haber la familia Pitufos. Bueno, eso sí, también. No, el motocross es más de pista, es como más exhibición. El enduro sí es más, la modalidad es de resistencia, son varias horas de carrera, tramos muy largos, son tramos de, por ejemplo, no sé si recuerdan de la carrera que organizamos aquí en Abasolo en la deportiva, fue de 8 kilómetros, aproximadamente se daban de 10, digamos los expertos daban 10, en 10, una vuelta en 10 minutos, y son 2 horas de carrera, o sea, sí se aventaron, no sé, hasta 7, 8 vueltas los expertos, porque por ahí hay algo de tráfico, así, hay partes que nada más pasa una moto, y hay tramos que se puede rebasar. Todas las categorías, son 4 categorías, de 4 o hasta 6, novato, intermedios, avanzados y expertos. También puede entrar la clase 30 y clase 40, o sea, los que tienen de 30 años en adelante, de 30 años a 40 y de 40 a 50. Y esa es la... Oye, Poncho, ¿y en qué categoría te ubicas tú, intermedio, avanzado? Ahorita voy rankeado en categoría de novatos. Ya el próximo año ya empiezo, ya en enero empiezo en categoría de intermedios o en avanzados, que son ya, yo creo que me voy a brincar avanzados. Pero sí tengo 6 meses corriendo apenas. Pues empecé el 21 de marzo, empecé a correr. que nunca había entrado así en competencias profesionales. 6 meses, Poncho, y estamos hablando de aproximadamente ¿cuántos trofeos? Ahorita llevo en Morelia son 4, que me traje el campeonato. El 3 de noviembre fue la final del campeonato de Morelia, y estoy también en el campeonato de Guanajuato. Ahorita llevo, pues voy sacado en Morelia, pues los primeros lugares fueron 4 trofeos, aquí llevo 3 trofeos. O sea, sí que, perdón que te interrumpa, ¿vas invicto? En mi categoría voy invicto, por puntos, te van puntuando como en el fútbol. Por ejemplo, el primer lugar se lleva 25 puntos, 18 el segundo y 10 el tercero. ¿Y el estatal aquí en Guanajuato se hizo el Pasolo o lo hacen en alguna otra ciudad? Nada más, lo han hecho en Silao. En Silao, cuando fue el rally, fue la primera carrera. El 21 de marzo fue la segunda. La tercera fue aquí en Abasolo. La cuarta fue en Morelia. Quinta, Pénjamo. Y esperamos ya la final de la regional de aquí. La brincaron hasta enero. No sé qué fechas vaya a ser. A lo mejor del 12 de enero hacia atrás. Del 1 al 12, más o menos, no sé la fecha exacta. A ver, yo tengo una duda, güey. Tú has ganado ya varios trofeos, pero nada más es el simple trofeo o también hay un estímulo económico. En la final del campeonato sí te dan algo de dinero, no sé cuánto me van a dar, igual, no sé, algunos 5,000, 8,000 pesos, no sé. En categoría de novatos, ya en categoría más alta, pues ya se sube más la... Pero obviamente cuentas tú con tus patrocinadores, todo el pedo. Ahorita no, está... Pérez Ingenieros, un amigo que me está echando la mano, seguro. Te iba a lavar la moto y la chingada. Sí, nada más. Sí, sí, por ahí un saludo por ahí al ingeniero. Un saludote a la Pelle. Porque Alberto aquí Pérez también es un seguidor del Cuchitril. Fan número uno. Hijo del Periquín. Oye, ¿y cuál de los circuitos se te ha hecho más difícil de todos los que nombraste? El primero, a lo mejor porque no tenía tanta condición, lo que pasa es que no había tramos donde descansar. El de Irapuato, de la Presa de la Purísima, sí se me hizo un poco pesado, porque así unas subidas rompemotos, mucha piedra, muy desgastante físicamente. La de Abasolo también, pues quedó muy... Sí, la... De hecho, yo soy de lo... Estoy ahorita en la mesa directiva de lo que es el... De los organizadores de la regional de Guanajuato. Ya me jalaron precisamente por eso. La de Abasolo a todos los pilotos les ha gustado, que tenía tramos muy pesados, subidas muy empinadas, bajadas, si han de conocer el brinco del diablo, si está en unos escalones de 1.5 metros, si hubo varios lesionados ahí, no de gravedad, pero estuvo pesadona. La más pesada en Irapuato, pero no tenía tanta condición, o sea, no tenía, pues, a lo mejor hasta experiencia, digamos, de manejo. La de Abasolo sí se la ha llevado en perfección de pis, de que te diviertes y hay carros y todo, y está todo chido. Sale, y ya nos iremos por allá a descolgar de la cola de caballo, compadre. Ay, ay, ay. No, pues está bien, oye. Pues, aquí, por ejemplo, lo que a mí se me hace pues, más interesante, ¿verdad? Es que precisamente en Abasolo, pues fíjate, todos los lugares, aquí nuestro amigo Poncho nos está precisamente abriendo el panorama, ¿no? En Abasolo tenemos tanto, pero tanto espacio para este tipo de deporte, y nunca se ha sabido explotar. Entonces, bueno, hablando pues del deporte realmente extremo, ¿no? Porque pues, yo a mi edad y con este peso, pues ya para mí cualquier deporte es extremo, hasta la matatena, güey. Pero entonces, hablando pues bien, ¿no? O sea, hay mucho lugar, hay mucho espacio, hay... Bueno, tenemos un cerro tan chingoncísimo para este tipo de eventos. Y pues bueno, también un llamado tal por ahí a las autoridades, empresarios, pues que no se crucen de brazos. Vamos a tomar el ejemplo aquí de nuestro amigo Poncho. Y claro, vamos a hacer cooperacha para ver si de algún modo jalamos más empresarios, jalamos más negocios por ahí que quieran apoyar el deporte extremo aquí con nuestro amigo Poncho. Sí, claro que sí, a mí se me hace que es una muy buena propuesta. Ahora sí que prácticamente va empezando y pues en los primeros lugares no es fácil. A mí se me hace una muy buena propuesta, ¿cómo ven? Pues mínimo ya tiene la calcomanía para pegar en su moto, la de Abasolo X5. Con toda la foto, güey. que no se pases con Dave Bonto. Bueno, y este siendo un deporte extremo, ¿has tenido algún accidente grave? Pues hasta ahorita no, bendito sea Dios. Pues lesiones normales de que un desgarre en la... Ah, eso fue otro accidente. Desgarres en la muñeca nada más, en entrenamiento. De hecho, no pude correr en la nacional de Silao, que fue en agosto. Fue el 23 de agosto. Por lo mismo de la lesión, pero pues, nada más un desgarre. En 10 días ya estaba otra vez ya entrenando. Lo más grave que me ha pasado. Oye, y bueno, cambiándote un poquito el tema, bueno, sabemos que no eres de aquí de Abasolo, que vienes de Jalisco. Muchos de aquí de Abasolo te consideran fresa, cabrón. ¿Tú te consideras fresa o no? Fíjate que no, yo me considero... No soy una persona normal, tranquilo, no sé. Ni fresa, ni... Pues, no sé. Naco, a lo mejor dicen aquí, pero no. 100%. Tal vez un fresa corriente. Un fresa corriente, no. Nada, eso, no, fresa, tranquilo. No más, porque es tranquilo. Pues por aquí lo personal, sí, dicen que eres bien fresa. Bueno, nada de eso para nada, no. Tú si no tengo la popa en la boca, güey. Yo te pregunto esto, güey, porque... Bueno, como que tienes mucho jale con los fresas de aquí de la zona, ¿no? Como que siguen mucho, güey, o es tu círculo de amigos, o qué onda. ¿Eres su ídolo, ok? A lo mejor puede ser que sea su ídolo. No se crea. No, pues, no sé, amistad con... A lo mejor a ellos si se consideran fresas, no sé, pero no, pues sí. Nada, todo madre. Digo, es que todos nosotros somos nacos, cabrón, a ver si no desentonas aquí, güey. ¿Perdón? ¿Me hablaban? Ay, qué caray. Bueno, pues, pues es interesante. Es interesante, de verdad, no sé, esto del enduro, del hard scramble, del motociclismo y todo. Pero a ver, dejémonos de fresadas y de nacadas y de todo eso. Sí, pues claro, pues. ¿Qué tan. Bueno, me perdí un rato, no sé si ya hablaron de esto, pero ¿qué tan costoso puede ser mantener una motocicleta para ese tipo de competencias? Pues sí, es algo costoso. Para empezar, pues el traslado de pues no sé, para los entrenamientos. Por ejemplo, yo cada jueves voy a entrenar. Primero de mañana. No, así los jueves entrenamos. Jueves y cuando se puede los domingos. Servicios de la moto, aceites, bujías, no sé, gasolina, sí, son un poquito gastonas de gasolina. No sé, de viáticos y todo, sí es un poco costoso el deporte. No, y me imagino que un poco menos que la charrería, pero. Ya es mantener el caballo, dicen papá que mejor prefiere mantener a dos viejas que un caballo que comen mucho. Ay, güey. Mira, don Luciano, que bien sabe, cabrón. ¿Qué pasó, don Luciano? Pues eres el único. Es que es el más grande. Es el único que tiene fans aquí. Sí. Pues sí, pues una vez más, pues sí, es. Como le repito, es muy buena propuesta y una vez más, pues ahora sí que hay que aprovechar el espacio para invitar a los. Aquí hay empresas que le pueden apoyar, lo que pasa es que a lo mejor no saben, ahora sí que invitarlos a todos los que quieran por aquí, no sé si tienes alguna página que hagan contacto contigo para no sé, que te hagan llegar un comentario. Pues nada más por ahí el Facebook, no sé, mi correo, pues es muy difícil, ponchotortillas@hotmail. Y ya, pues en el Facebook como Poncho a la Torre, nada más así. ¿Por qué será que Poncho tú? Es que lo que pasa es que vendo tortillas. O sea, en sí eres de oficio tortillero, así que digamos, sí. Te has dedicado a esto de la industria tortillera. Digámoslo así, este ha sido tu oficio, tu deporte, ¿cómo lo tomas? ¿Como un... como otro oficio o como hobby simplemente? ¿Cómo empezaste? Pues siempre me ha llamado la atención. Siempre sigo pues, trabajando en las tortillerías. Empecé pues desde muy chico en el agave. Mi papá es agavero en Jalisco, ganadero también. Pues empecé a trabajar en la industria de la tortilla. Ya me vine aquí a trabajar aquí a Basolo. Y pues empecé, pues siempre me ha llamado la atención las motos. Empecé pues, como jugando, este, como un deporte, no es un pasatiempo, un hobby. Y pues ya ahorita ya me ha ido bien. Entonces a ver qué sale para después. Pues yo creo que esto ya nuestro amigo Poncho ya lo trae en la sangre, porque yo me acuerdo hace ya varios años, de hecho de recién, yo creo que andaba por aquí nuestro amigo Poncho en una motito blanca con azul. Reparte. Iba a hacer una entrega de un pedido porque llevaba. ¿Quieres ver? Porque ándale. Porque llevaba su caja, pues llena de partidos así atrasito. Y él, yo me acuerdo, así hasta recuerdo la imagen. Se paró el cabrón bien a gusto, soltó el manubrio, se sacó unos pinches cigarros de una bolsa, el encendedor de la otra acá y lo iba prendiendo así parado en la moto, con la carga, y dijo eso, yo hasta dije, ese cabrón se va a caer con los pinches tortas. Pero de veras, desde entonces ya era chango este cabrón, ¿eh? Con los pinches motos, ahora sí que. Pero ahora sí ya lo hace profesionalmente. Sí, no, pues ya tuve por ahí un accidente. No mencionamos nombres de los implicados, pero sí por ahí hubo un accidente. Este, ahí tuve una fractura y algo más, en la cara, unas buenas cicatrices. Y este. Pues sí, pues estamos echándole ganas, fue el accidente, digamos, normal, como atropellar a, como al que atropellan en la calle, no sé, en la bicicleta o así. Bueno, pues ni tan normal, ¿no? O sea, yo nunca he atropellado a nadie. Fíjate que gracias a Dios. Es un muy, muy buen punto, porque aquí en Abasolo, ahorita en la actualidad vemos, muchos chavos que andan por ahí en las calles, desmadre. También es un buen punto, mejor, pues no sé, por si que invitarlos si quieren practicar este deporte, hacerlo un poquito más profesional y... Claro, aquí no hemos visto mucho de este deporte. Sí, lo que pasa, pues, es mejor, digamos, lo veo así, de a lo mejor desfogar tu adrenalina y lo que traes ahí en no sé, en el cerro, allá, no sé, a lo mejor molestas a las vacas o al caballo cerreño que anda por ahí, pero pues ya aquí en la calle sí hay que tener un poquito de precaución. No, yo a lo mejor me llevo una vieja, ¿no? ¿Cómo que las vacas cambian esto, chico? Si me voy a desfogar, güey. No, desfogar la adrenalina, no la calentura. Perdón. Oye, y hablando de eso, ese tipo de competencias, yo hasta se me fui. Nunca he ido a ninguna, nunca he asistido a ninguna. Pero me estoy imaginando ahorita un escenario así como que vas llegando a, por ejemplo, ¿no? A la sierra de Guanajuato, por ejemplo, con tu moto bien equipado, la vas bajando así de remolque y todo, y un montón de viejas ahí que pues ponle que a lo mejor no, Poncho, pues a lo mejor no lo conocen, pero pues viene a la expectativa, ¿no? De todos los pilotos, de todas las competidores, sí, de carnes y todo, como que debe ser un ambiente donde se ve cada pollita. Sí, no, sí, es muy seguido por las mujeres. Y sin aventar aquí el comercial, por aquí, ¿quiénes son los patrocinadores que apoyan este deporte en tu categoría? Pues por ahí me echa la mano de repente ahí con las calcas y no sé, tengo una imprenta de La Burrita, ustedes lo han de conocer, por ahí me echa la mano. La Burrita DJ. De La Burrita DJ, que Pérez Ingenieros, bueno, es el hijo del Periquín, el Pelle conocido, y por ahí me echan la mano ahí lo que... O sea, en lo que pueden, pues ahí vamos echándole ganas, vamos creciendo y ojalá y el día de mañana haya más patrocinadores, más interesados. Y ahorita que hablas de La Burrita, creo que ya le pagamos las playeras y nomás no se reporta ese cabrón. Si lo conocen, díganle. ¡Un saludo para La Burrita! Ahora te saluda, güey. Ah, qué caray, güey. Bueno, está interesante, harto. Perdón, se me está saliendo el nopal, güey. Muchas niñas, mucha acción, mucha adrenalina, y por ejemplo, ya hablaste de los premios. ¿Y qué tan remunerable es? No sé, hablo de eso, también hablo de eso. ¿Ya? ¿Sí, ya? Dijo. No, perdón. Es que me perdí. Y hablando de todo esto, ¿en qué estuvo que tú llegaste aquí a Basolo? Pues empecé a trabajar en San Juan de los Lagos, una tortillería, por ahí se quedó mi hermano mayor, trabajando en ella. aquí empezó un primo en la tortillera, la favorita, la que estoy trabajando ahorita. Pero como que, no sé, le estaba acostumbrado, no sé qué tipo de vida, o me la vendió, o sea, la tenía en venta, y mi papá como que aprovechó la oportunidad y ya compró el negocio, pues ya establecido, y pues ya me vine a trabajar aquí, así que un primo también, de hecho, Jalisco. Oye, ¿y te agrada el pueblo? ¿Qué opinas del pueblo de Basolo? ¿Tú crees de allá de tan feliz? No, pues está tranquilo, está agradable, la gente muy, muy agradable. Buenos amigos que he conocido aquí, pues sí, muy bien, estoy a gusto aquí. Un saludo, bye, todo solo. Y a Betania también. A Betania, sí, ¿cómo no? Betania es un pueblito. Bueno, pero en sí, volvemos otra vez a lo que comentó nuestro amigo por aquí. ¿Hace cuántos años llegaste tú aquí a Basolo? Yo tengo ya 7 años, el 1 de octubre cumplí 7 años aquí ya en Basolo. Aquí yo pienso que ya aquí nos quedamos a gusto aquí. ¿Cómo ves la gente de aquí a Basolo? ¿Si te ha recibido bien? Sí, pues hay de todo, como que... Pues no, la mayoría de gente pues sí me ha aceptado bien y pues ahí, más que nada pues el comercio es de, lo hace a Basolo, o sea, mi trabajo pues, me echan la mano ahí, me compran tortillas, obviamente pues calidad ahí. Por cierto, sí, yo sí las he probado, hay muy ricas tortillas, yo también las he probado bien, se vale, ¿no?, aventarnos por ahí muy buenas tortillas, y aprovechando por aquí, pues... ¿Cuentas con servicio a domicilio y todo ya de una vez? ¿O? Sí, con servicio a domicilio, para bodas, fiestas, no sé, 15 años, pues aquí es muy típico eso de que en los 15 años, en las bodas, todo eso, o no sé, carnes asadas, pues sí, llevamos pues, servicio a domicilio a de cantidad la que gusten, y no sé, hasta pues, se los llevamos a la puerta de su casa, o al rancho, o a donde las necesiten, las llevamos. Bueno, güey. A ver, hablando de Jalisco y de Guanajuato, sabemos que en Jalisco hay pollas, hay nenas muy guapas, cabrón. Demasiado agradables. Sabemos, o es el mito a nivel nacional, de que en Jalisco está la mujer más guapa de México. Pues yo pienso que sí es como que... No, y la verdad... Sí, güey, y no tengo que ver una barreta de Guadalajara, ¿no? Ahí está. Sí, pues toda la zona de los Altos de Jalisco está mejor que Guadalajara. Ahora, ¿qué opinas tú de la mujer de Guanajuato? Especialmente de la Basolo. No, pues también hay mujeres muy, mucho, muy guapas. Sí, nada que decir, no, pues, sí, hay de todo, hombre. ¿Por qué van a golpearnos? Hay de todo, no, sí, claro. Hay mujeres muy hermosas. Claro que sí. No voltean a ver las vecinas, ¿qué onda? ¿Sabe preguntar a don Rogelio? Yo nomás pregunto. Hay que escuchar la voz de alguien más. La opinión de alguien más. No sé si alguien duerme en el patio, cara. Duermo solo, güey. Pues solo te vas a quedar si sigues con esos comentarios. Oye, y volviendo aquí a lo del brinco del diablo. Aquí en lo personal, Poncho, ¿qué te parece como pista este cerro que tenemos todos como, ahora sí, como una joya? No, sí, hay cerro aquí para sacarle jugo, muchísimo terreno que hay, pues no está cercado, a lo mejor sí tener propietarios, pero sí nos dan por ahí chance de entrar, obviamente, pues somos cuidados en el punto de que si hay una cerca, se pasa. Tratar de como, no sé, o brincarla sin dejar los portillos, o sea, hay puertas, cerrarlas y todo eso. ¿Cabrón, hay puertas en el cerro? Sí, puertas. Sí, güey. Sí, no sé, los caballos, cabrón. Hay un camino que llega de aquí del Brinco del Diablo, llega hasta la mina, es un camino de herradura, se le llama. Pues nada más pasan vacas, o sea, una cuatrimoto, un jeep o algo así, no entra. Sí hay... algunas puertas y pues sí tenemos cuidado todo eso. Oye, volviendo a lo mío, así como requisito para ti, ¿qué, con qué debe contar una pista? Pues una pista de enduro necesitas, por ejemplo, para competencia, tienes que ponerle, no sé, varios obstáculos, que es digamos el tramo especial que tiene, que son chicanas. Las chicanas son curva tras curva entre los árboles, rodearlos, algunos obstáculos como lo pusimos aquí en la deportiva, que son llantas de payloader o de retroexcavadora, llantas grandes, algunas rampas, carros, todo, o sea, obstáculos diferentes que en el enduro, bueno, aquí no tuvimos oportunidad de meterlo, pero pues igual el próximo año, de hecho ya es una fecha aquí en Abasolo, para el cierre de la feria, ya es fecha, pues ya se va a federar, ya es nacional, fecha entonces federal. Va a ser nacional, ya va a ser cada año la carrera aquí, igual y para darle, no sé, como que un atractivo, ¿no?, a Abasolo, y como es una feria, algo turístico, algo que se va chido, poner troncos, piedras, así camas de piedra, cerro, subidas, bajadas, tramos. Entonces, así como lo voy entendiendo, una pista entre más compleja es mejor para ustedes. Sí, entre más compleja es mejor. Que tenga tramos parejos de camino, o sea, tramos rectos que puedas rebasar, que tramos que el más fregón va a subir en al primer tirón, el que no va a caerse, y son ¿cómo te diría eso? Son puntos mejores para el mejor piloto, digamos. Entre las piedras se va a caer uno y dale, o sea, es hasta tener cuidado del que viene atrás, y es más chido que tú te caes y quítate o quita tu moto porque te lo pasan por arriba. Entonces es hasta legal eso. Oye, Poncho, y pues fíjate que hablando de las pistas así complejas, yo tengo una que es mi casa, cada uno. Te voy a cerrar la puerta, ¿puedes salir de ahí? Pues a lo mejor si la tumbamos, sí, o necesitamos un herrero ahí para que la... un soplete. Acuérdate siempre, ¿no?, que si pasa la vaca y es pista, güey. Lo que yo me pregunto es, ¿quién prestará la vaca temeraria, güey, para probar todo esto? Mañana te resuelvo, hay que conseguir una vaca. ¿Quién tiene por ahí una vaca? Para meterla, si pasa la vaca, sí te presto mi pista, cabrón, ya te dije. Yo conozco un amigo que parece vaca, pero pues lo podemos aventar por ahí, digo, si pasa él, yo paso. ¿La vaca flaca o la vaca gorda? oye, Poncho, por aquí tengo una duda. ¿Cómo se llama a la persona que se dedica a este deporte? Pues, endurero, ¿no? Por ejemplo, un endurero, un racer, un endurero. Endurero, fíjate. ¿Hoy tienes algún ídolo así? Chingonería. Sí, hay varios. Está un polaco, Chris Birch, es buenísimo. Fabián Cervantes es de España, son los mejorcillos, los más chidos mundialmente. No hay ningún pinche gabacho, ya es que luego se citan los cabros medios. Sí, no, hay varios, pero no son muy destacados, siempre como que no. De hecho, acaba de pasar del 1 al 6 de noviembre fue el Mundial de Enduro en Morelia. Pues sí estuvo chido, venían como, no sé, como de 500 a 800 pilotos. Varios países cancelaron por la inseguridad, precisamente, de México. Pero sí estuvo chido. Aparte, el cierre lo iban a hacer en una prueba de cross, de unas rampas muy chidas en el Autódromo del Águila en Morelia, y lo cancelaron porque el viernes 5, por cierto, en la noche, fue cuando quemaron los carros y todo eso. Piloto mexicano que admires, que... no sé, pues es que no hay. Sí, güey. No, sí hay, varios pilotos, está... es de México, están de Irapuato, hay varios conocidos mundialmente. Está Tony Saratini, Luis García Lorenzana, Pepe Razo, que ya Pepe Razo ya se retiró pues del enduro, pero sí, ellos sí compiten ya mundialmente, o sea, profesionalmente, son muy chidos, y pues aquí los tenemos ya, o sea, de Guanajuato, pues son los más reconocidillos. Está el Pichojos de León, está Pablo Torre de México, o sea, sí hay varios varios de que forman el equipo de México. Oye, Poncho, ¿y eres el único basolense que se dedica a esto? Sí, soy el único. Por ahí está Esteban Aguilera, tiene sus mariscos ahí en Juárez. El Misticuil, pero el veterinario. Pues ellos están como empezando, ¿no? A lo mejor no se la... Pues ya tienen algo de edad. Ya tienen hijos y todo eso, como que sí le piensan un poco, porque sí es algo extremón el deporte. Un saludo al Misticuil, peludo. Bueno, pues ahí está un poco de información del enduro. Para quien quiera por ahí ponerse en contacto con nuestro amigo Poncho Tortillas, pues ahí, si lo quieren apoyar, o inclusive, pues también si quieren aprender, si quieren saber algo de motos, si quieren, me imagino que pues tú hasta de mecánico, tienes que hasta saber, ¿no? Porque pues allá se te queda tu moto por allá, hasta mero arriba del cerro, pues. Sí, de hecho tienes que aprender de hecho fui a unas clínicas con el Pichojos, por ahí unos amigos con los que estoy en el equipo de Irapuato. O sea, bueno, con los que salgo a entrenar y todo eso. Fuimos a unas clínicas, nos enseñan a poner a punto tu moto, cambiar, no sé, digamos los síntomas que se te falla en el cerro, siempre traer una bujía, parches o un poncholín, digamos, es como un inflayantas para llegar o así, pues, digamos, llegar a los pits a arreglar tu moto. Pues sí, tienes que, de hecho, en las carreras nadie puede tocar, es una regla muy importante del enduro, de que no puedes traer tus mecánicos. O sea, sí, los mecánicos están ahí, pero nadie puede tocar tu moto si no quedas descalificado. O sea, tú tienes que ser autodependiente de tu moto, así. Igual y te dicen, muévele aquí, muévele allá, pero cambiar una llanta, tú tienes que hacerla, o tú tienes que hacer todo el trabajo. O sea, tú tienes que vértelas por ti mismo allá, ahí en la competencia. Y pues se penaliza y todo. Por ejemplo, hay manera de cómo, por ejemplo, cómo checar las puntuaciones. Ya ves, pues cada deporte tiene su manera de hacer puntuaciones, pero cómo a fin de cuentas sabes. Claro, muchas carreras, pues el que llega primero es el que gana, ¿no? Pero ¿cómo hace rato platicabas tú de los tiempos, no sé, cómo se cuenta los puntos, cómo se califica? Por ahí gente que se eche ahí, como nuestro buen amigo Madrazo, que se subió un carro y llegó en tercer lugar y... No, sí, de hecho ahí hay pilotos, digamos, que hacen un poquillo de trampa, por ejemplo en Morelia. Me tocó de que hacían muchos cortes. Hay puntos de control en el cerro. Está un chavo ahí con su lap, ya traen sus programas y todo. Y va pasando, por ejemplo, mi número es el 880, el 880. Y va pasando a punta el número y ya se va, digamos, el tiempo, lo marca en la computadora. Ya terminando la carrera llegan todos los del punto de control. Son de 3 puntos a 4 puntos de control, que tienes que pasarlos todos. Y por ejemplo, si no pasas un punto de control, si haces un corte, digamos, en el cerro, para, digamos, tienes que recorrer 3 kilómetros y recorres uno nada más, ir entre el cerro agarrando atajos, ya no te cuenta, quedas descalificado. En las nacionales ya traen no recuerdo cómo se llama, es como un chip, un GPS o algo así, que hay sensores que tienes que pasarlos a fuerzas y te va marcando tu número de chip y se va almacenando, digamos. ¿Se va dentro de la computadora? Fíjate que, según aquí lo que estoy escuchando, es un deporte totalmente muy completo. En lo personal, uno piensa que es tan fácil como subirse a la moto y irle dando, ¿no? Y eso, si tienes la bicicleta, si tiene todo su, ahora sí que todo su rollo. Fíjate que muchos me han preguntado, me dicen, no, pues qué difícil, es que nada más te subes a la moto y la das. Pero no, sí, es muchísimo desgaste que vas en las piedras, sobre todo los brazos y las piernas, porque no puedes ir todo el rato sentado, porque si acabas hasta rosado del... ¿Para qué te cuento? No, y aparte, pues no, chingues, pues tampoco no... Imagínate, yo me subo a la moto y a lo mejor ni corre, a lo mejor ni camino, ¿no? O mejor se quita, güey, que estás hasta la chingada. Eso te la que sigue, creo. Oye, ¿no hay por ahí un circuito, pero que sea contractor, güey? Contractor, es a lo mejor, no sé, es en el... Pues agarra un arado y... Eso sí es más extremo, güey. Eso sí sería deporte extremo. No es carrera de güeyes con arao. Agraviando. Con el yugo. No, de hecho, hay pilotos de hasta 120 kilos, 140 kilos, que son buenísimos. O sea, no importa nada de lo físico, sino la condición. O sea, no importa la gordura. Sino el aguante de la moto, cabrón. No, el aguante del piloto también. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre una moto para cross y la que usted... Bueno, la que no, para enduro. Para enduro, la diferencia es en las relaciones de las velocidades, de que es un poquito más corta. Digamos, si las pones en arrancones, no sé, como en las calles, una moto de cross jala mucho más rápido. La moto de enduro jala un poquito más lento, digamos, en velocidades bajas, primera y segunda, para que pueda subir, trepar en las piedras, en el cerro. Está ahí subidas de hasta, no sé, 60 grados de inclinación, que si está, o sea, si le das poquito, le aceleras de más y te voltea la moto y va hasta abajo. Otra cosa, la suspensión más suave, porque ahí no, o sea, sí hay pruebas de saltar así rampas y todo eso, pero una cross es más rígida la suspensión para que aguante los saltos altísimos. Al momento de caer, que no se suma toda la suspensión, no se mata toda la suspensión. ¿El peso de la moto? ¿Cuánto pesa realmente una cross? Es mucho más liviana, trae un poquito menos de peso. La enduro, por lo general, hay cuatro tiempos. Por lo general es cuatro tiempos, que también hay dos tiempos. Son muy livianas, depende del cilindraje. La enduro es un poquito más pesada, un poquito más alta, y es las mismas proporciones de largo. Pero, por ejemplo, mi moto es 250 centímetros cúbicos y pesa 106 kilos. 106 kilos es lo que pesa. Una cross del mismo cilindraje pesa, no sé, a lo mejor unos 6 kilos menos, que sí es un... O sea, es un montón ya al momento de cargarlas y todo eso. Sí, creo que es algo. Uy, y el equipo, todo ese escenario. Sí, es... Pues es que es algo de, también pues, costoso. Pero para empezar, la moto. Necesitas comprar que botas, rodilleras, que hay de diferentes precios. Te puedes encontrar unas rodilleras de 500 pesos, que son como las que yo traigo, porque no tengo, pero más hay rodilleras de 7000 pesos. O sea, son mecánicas, son el shoulder, pantalón, guantes, cascos, todo es una lana. Y yo que pensé que nomás ibas a la tienda de disfraces y te comprabas el de los Power Rangers. No, yo creo que... Yo creo que el de los Power Rangers ya no está más frágil, pues esos son muy caros. Y más caro, güey. Más caro. No, sí, hay de diferentes precios ahí. Ahí accesible para todo tipo de bolsillo. Entonces, ¿en tu moto cuánto vales, güey? En mi moto, pues con... Échale 80 a la moto y otros 25 de equipo. Casi los 100 mil pesos. Y yo te valgo... Sí. Valgo oro, pues. Y la moto de la tortilla. Ah, no, pues, te salen las abritas casi, esas chingaderas. Yo te voy a hacer una pregunta, a lo mejor pendejas, ¿verdad? Ahí te va. De repente, entre las carreras que hacen, ha habido algunos conflictos entre pilotos donde llegan así a golpes, porque de tan solo el hecho de que no, que tú me llegaste por atrás o X cosa. Ay, güey. Sí, no. Pues así hasta yo respingo, cabrón. No, la verdad es que hay algo así, pleitos donde se agarran. Pues de golpes no, así, pero sí alegatas y de que... Por ejemplo, en carrera, tengo un amigo que es de Aguascalientes. Somos como que la competencia, como que los que siempre... Vamos adelante, ¿no? Y peleándonos y, pues, a lo mejor si es un poquito mejor piloto que yo, pues, que voy aprendiendo. Pero sí, de que te alcanza y te quiere aventarnos en una curva o lo que sea, y pues ya tú también le aventas la moto. En carrera somos enemigos todos, pero ya terminando, no, pues como que es como muy sociable. Como... Oye, y ahorita que comentas, ¿es válido un empujón en la moto o te pierdes puntos o cómo está hecho ahí? ¿Es vale que entre moto y moto por ahí se toquen algo? Por ejemplo, si te ven en la especial donde están o en los puntos de control, bueno, ponle que vas en el cerro, allá no, pues sí es válido, todo ahí está, te puedes agarrar a pedradas o no sé, a palazos, no sé, lo que quieras, pero digamos sí te pueden descalificar si ves que si los jueces ven que agredes a algún piloto, sí puedes hasta quedar descalificado, no es permitido, pero pues, sí hasta roces con las motos. O de que, no sé, en una curva hacia la izquierda te metes así en por un lado y lo avientas, pues es permitido. Si se cayó, pues esa es su bronca. Ya me imagino que la gatita es tan bromista, güey, que se esconde atrás de un árbol y les mete el pie, cabrón. Pobre cabrón, ahora queda el pie. ¿Por qué, güey? El que preguntó fue Juanca, no yo, cabrón. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Una nueva edición de aquí de nuestro programa El Cuchitril. Ahora con esta nueva experiencia de tener aquí a nuestro amigo Poncho. Y pues bueno, pues vamos a despedir ahorita sí ya el programa. Veamos tu despedida, Poncho. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todos solo pues ahí por el apoyo que me han dado, y vi aquí a los amigos del Cuchitril por haberme invitado el día de hoy. Sí, sí, recuerden que ellos también tenemos el patrocinador, también son nuestras máquinas. Claro que sí. Ay, nuevamente un saludo para nuestros amigos de Tequila El Lusitano desde Pénjamo, Guanajuato. 100% de agave. Así orgánico, se me olvidó. Y antes de que se me pase, un saludo por ahí para nuestro amigo Oscar, al parecer creo que es Oscar Martínez, por ahí nos da algunas recomendaciones de otros invitados que pudiéramos tener por aquí en la LANE, que nos hable de belleza, de las pasarelas, y bueno, pues un saludo por ahí. No tengo el gusto de conocerlo, pero creo que da buenas recomendaciones y tiene ganas de reportarse por aquí con nosotros, y pues un saludo por ahí para él. Sí, que recuerden que la invitación está abierta para quien quiera venir, pues No es exclusivo de nadie aquí, cualquiera puede opinar. Así es, y recuerden que arriba el América, señores, no importa que haya perdido, dimos un muy buen espectáculo. No mejor espectáculo que el Real Madrid, cabrón. Hijo, hasta pena dan los cabrones. Y el Irapuato también dio pena. Hey, por favor, ahora sí, ya ni hablen de mi trinca. Vámonos ya. Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Prueba el nuevo tequila Lusitano, 100% de agave orgánico, artesanal e inigualable sabor ahumado.